Ya bueno, nosotros somos Black Circle y queremos darle las gracias a Equilátero por habernos invitado a esta tocada. Habíamos tocado hace poco acá presentando nuestro disco y esto sería como la segunda patita. Un disco de 14 canciones que lo pueden encontrar al final de la tocada ubicándonos a nosotros porque no hay pieza afuera, así que no lo podemos tener viniendo ahí. Y esta nuestra segunda canción se llama No Name.